Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con el análisis de la jornada del fin de semana deportivo que nos dejó una nueva derrota del Ubrique Unión Deportiva en casa, la tercera de esta temporada, en esta novena jornada y esta vez ante el Chiclana Industrial. 1-2 fue el resultado final de un partido en el que seguramente el Ubrique Unión Deportiva quizás merecía algo más y seguramente el Chiclana Industrial merecía algo menos. Se llevó excesivo premio para la propuesta del conjunto chiclanero, que gracias sobre todo a las jugadas a balón parado sacó petróleo de las pocas ocasiones que tuvo aquí en Ubrique. Con muy poco se llevó los 3 puntos, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. Esta vez, eso sí, el Ubrique Unión Deportiva no se le puede negar la actitud, la entrega y el coraje para intentar remontar un partido que perdía en la segunda parte 2-0 y además lo hacía con un jugador menos tras la expulsión de Parra. Cortó distancia, pero el corazón no fue suficiente para que el Ubrique Unión Deportiva terminara llevándose la victoria. Un Ubrique Unión Deportiva que se encuentra ahora mismo en una situación en lo que se refiere a la clasificación, pues marcando el límite del descenso. Es duodécimo con 10 puntos. El Torno es el primer equipo que está metido en zona de descenso, tiene 9 puntos. Y se aleja ya a 10 puntos del primero, que es el San Bernardo, empatado con el Rayo Sanluqueño. 17 puntos, Chiclana y Ciudad de Cádiz, los 4 equipos que ocupan posiciones de ascenso. Por lo tanto, ya a 7 puntos tiene el que debe ser. Marcarse, ¿no?, como objetivo esta temporada, al menos intentar pelear ahí por la fase de ascenso. En principio no ha comenzado bien la liga, no termina de carburar en Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva, que lejos del Antonio Barbadillo sí está mostrando un buen nivel, tanto ofensivo como defensivo, pero aquí en Ubrique parece que esa faceta, la ofensiva, le cuesta un mundo hacer goles, no hace... fabrica jugadas con la misma facilidad que, por ejemplo, lejos del Antonio Barbadillo, y todo parece indicar que le cuesta mucho trabajo meterle mano a los equipos que vienen a Ubrique a encerrarse, porque prácticamente ha sido la propuesta de los 3 conjuntos que han sacado los 3 puntos de aquí de Ubrique, de San Roque, del Rayo Sanluqueño y de este Chiclana Industrial, que sin hacer mucho mérito, porque simplemente se han limitado a defender bien y aprovechar los despistes y las ocasiones que ofrecía la defensa ubriqueña y han terminado ganando. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de este partido como del resto de la jornada. No ha habido, por ejemplo, en categoría juvenil, no ha sido una buena jornada, 2 derrotas para los conjuntos ubriqueños, donde sí están brillando. En este caso es sobre todo en la categoría Levín, donde tenemos a 2 equipos ocupando la primera y la segunda plaza, Atlético Curi y Deportivo Ubriqueño, y el Ubrique Unión Deportiva en quinta posición y no muy, muy lejos. Además de eso, tenemos que hablar también de baloncesto. Esta semana, 6 partidos jugaron los equipos del Cabu. El Junior ganó 62-54 a Alcalá. El cadete femenino perdía en casa ante Cádiz, 61-54. El cadete masculino perdía en casa ante Cádiz también, 16-34. El infantil masculino tampoco podía ganar, perdía 39-68. El minibásquet femenino sí ganaba, conseguía la victoria 49-28. Y el minibásquet mixto también ganaba 40-0. Es decir, que los mayores y los más pequeñitos son los que han traído la victoria este fin de semana. También victoria para el equipo de pádel del Club de Pádel de Ubrique, que participa en la Serie Nacional de Pádel. En este caso vencía a X Paso 500 del Puerto de Santa María por 9-3 y se coloca como nuevo líder de la sexta división 500. Y también en el 47º Campeonato de España de campo a través de clubes tuvimos a un ubriqueño. Hablamos del 18º Cross Internacional de Atapuerca, que se disputó ayer. Una prueba de 9,75 kilómetros, y Eduardo Gómez formaba parte del equipo utrerano Atletismo, que terminó en la 31ª posición. La primera fue para Cárnica Serrano, la segunda para Playa de Castellón y la tercera para el Club Atletismo Adidas. El lubriqueño, además, Eduardo Gómez, fue el mejor de su equipo. Quedó en la posición 119 de la general con un tiempo de 32 minutos y 27 segundos. Son algunas de las cosas que vamos a tratar a lo largo de esta semana, donde tenemos otros asuntos, tanto los que han tenido lugar estos últimos días como los que se acercan, porque recuerden que este viernes, del viernes y el sábado, se celebra la ultratravesía Gibraltar-Ubrique que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Así que ya está aquí y veremos si el tiempo acompaña o no, porque por ahora las previsiones no son muy halagüeñas. Nosotros nos metemos ya de lleno a hablar de fútbol. Y con fútbol nos referimos a ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana Industrial que se disputó en el día de ayer. Un partido en el que, bueno, pues no parecía que iba a acabar como acabó, porque el Ubrique Unión Deportiva salió muy enchufado, con mucha actitud en esa primera parte, peleando desde el minuto uno, prácticamente con la situación controlada, intentando salir por banda, buscando las bandas para crear ocasiones. El rival que lo contenía. Y bueno, pues también intentaba sorprender al conjunto ubriqueño, pero la verdad que no, en esa faceta, podríamos que decir, inoperante. Unos primeros 20 minutos, podríamos decir, con mucha pelea en el centro del campo, pero con pocas ocasiones. La primera, prácticamente de todo el partido, fue con la que se encontró el Chiclana Industrial. Una jugada balón parado, un córner, que sacaron entre dos jugadores, un 2-1, y una especie de centro chup que se coló por el palo que tenía que haber tenido cubierto la defensa ubriqueña. Rozó en Josué y el balón se fue para adentro. La verdad que una jugada mezcla de despiste, de error y de mala suerte para el conjunto ubriqueño. Hablamos del minuto 18. Javier Suárez es al que se le adjudicó el gol. La verdad que el tiro no fue ni bueno, pero al rozar en el defensa ubriqueño se coló en la portería. Esta primera parte, el Ubrique Unión Deportiva, ofensivamente, ya decimos, lo intentaba entrar por banda, pero se notaba que el Chiclana Industrial tenía muy estudiado al conjunto ubriqueño y lo tapaba bastante bien. Solo dos tiros lejanos, uno del juvenil Fran y otro de Gago, podemos destacar como los tiros a puerta del Ubrique Unión Deportiva en esta primera parte. Con 0-1 se fue el partido a descanso, intentando enmendar la situación. Arrancó la segunda mitad. Lo primero que dimos es un tiro lejano de Gago en el minuto 52, que llegó a las manos del portero. Y prácticamente después, porque estamos hablando del minuto 61, un córner, otra jugada, balón parado, era peinado en este caso por el jugador Raúl López. Y colaba el balón dentro de la portería. También un fallo de marcaje, podríamos decir. Un remate así, medio peinado, ya decimos, ni remate. Y el balón se colaba en la portería y ponía al Chiclana 0-2. Prácticamente las dos ocasiones que tuvo el conjunto chiclanero. No inquietó mucho, no daba sensación de peligro. Salvo algún acercamiento así por la derecha, pero poco más. Con 0-2 se encontró el Ubrique Unión Deportiva, un muro ahora que levantar, desánimo, porque ya el primer gol le cayó como una losa, imagínense el segundo. Y para colmo, bueno, antes que nada, tres minutos después, Peluca tuvo una buena ocasión, un tiro lejano pero se iba por alto, pero para colmo luego, en el 67... era expulsado el delantero ubriqueño Parra, que no es juvenil, lo fue en su día, expulsado por agresión, la verdad que pecó de inocente porque lo buscaron, respondió, digamos, a la provocación y empujó a un rival, tanto como agresión, fue un empujón como consecuencia de otro empujón que recibió él. Está claro que cometió un error, pero bueno, tan estricto como para expulsarlo y quizás dejarle algún partido de sanción, veremos lo que ocurrió. La cosa es que dejó a su equipo con uno menos, con un 0-2 y todavía por delante con media hora de partido, con más de media hora, con casi media hora de partido. ¿Qué pasó? Pues que no bajó los brazos el Ubrique Unión Deportiva, al contrario de lo que podíamos imaginar, peleó y buscó desesperadamente el empate, eso sí, con más corazón que cabeza, con mucho coraje, mucha lucha, con mucha entrega. Pero lo intentó hasta el final ante un rival que seguía encerrado atrás. A pesar de tener un jugador más y tener un 0-2, es que ni a la contra llegaron a crear ocasiones claras. Como que solo le preocupaba defender, perder tiempo e intentar pues que se jugara lo menos posible. A falta de 5 minutos, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una, bueno, ya había tenido antes un remate de cabeza de Álvaro González a centro de Peluca, que se fue alto. Luego tuvo, quedando 5 minutos, otra jugada súper super clara, ¿no? Un tiro de Peluca que rechazaba el portero local. El rechace lo cogía Lolo, que intentaba el remate rápidamente, con la mala suerte de que con la pierna el portero logró despejar el balón y evitó que entrara a la portería. Pero lo mandaba a córner. En ese mismo córner era rematado, el balón era rematado por Álvaro González prácticamente en el corazón del área, solo, y conseguía cortar distancia, insistimos, cuando quedaban 5 minutos. Gol que dio, abrió la esperanza. El Chiclana sigue lo suyo, perdiendo tiempo, y sus jugadores cada 2x3 en el suelo, ya decimos lesionados, entre comillas, no, perdiendo tiempo, y el Ubrique Unión Deportiva intentándolo ya la desesperada, y ya ese gol no llegaría. Pues de este partido vamos a hablar en los próximos minutos, esta era la crónica, pero vamos a quedarnos con las impresiones que pudimos recabar allí tras el partido con los protagonistas. El primero con el que pudimos hablar fue con el jugador ubriqueño Aníbal Rodríguez, que hablaba eso, se le notaba, por un lado, pues decepcionado con el resultado, pero quería destacar sobre todo que el equipo había dado la cara, que a diferencia de otros partidos que se habían perdido en Ubrique, ahora, pues con un jugador menos y con un marcador en contra, el equipo no bajó los brazos y prácticamente toda la segunda parte se jugó en campo del Chiclana Industrial, y ellos fueron incapaces de crearle ocasiones al conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Habían tirado de corazón y la verdad que había tenido ocasiones de empatar. Hasta el último minuto mantuvo viva esa llama de que podía empatar. Escuchamos la palabra de Aníbal. Estamos con Aníbal después de este partido, una nueva derrota del Ubrique en casa. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no hay manera, ¿no?, de sacar aquí los partidos. Bueno, pero ya ha cambiado el último partido de hace 2 semanas, ha cambiado un poquito la actitud del equipo en casa. Así que es verdad que fuera llevamos una buena dinámica, jugamos como más tranquilo, y aquí no sé si será la presión de la grada o por agradar a la gente que a veces que no salen las cosas y ya está. Pero yo creo que hoy el equipo ha tenido actitud. Yo creo que el primer gol ha sido un poquito de mala suerte, porque ha sido de aquella manera y nada, seguir trabajando. Con más corazón que cabeza, ¿no? Actitud sí tiene, el equipo tiene intensidad, pero parece que por lo menos ofensivamente os faltan las ideas, ¿no? Bueno, hay que quedarse con esto, con lo positivo, que después nos hemos quedado con 10 chicos, y yo creo que el equipo ha dado la cara. Hemos pegado prácticamente la segunda parte en el campo de ellos. Ellos han sido incapaces de crear una ocasión con 10 tíos, y yo creo que queda lo positivo eso, ¿no? Que hemos tirado de corazón y lo hemos tenido ahí hasta la última hora. Aníbal, quizás el equipo está acusando un poco la falta de gol, ¿no? 4 goles en los últimos 4 partidos. Están privando al Ubrique de por lo menos empatar los encuentros. Un poquito la falta de goles es lo que pasa. Sí, yo creo que cuando no estamos acertados de cara a gol, o tomamos malas decisiones cuando llegamos a 3/4 de campo, no sé. Eso, al fin y al cabo, es trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo, y llegará. Pero eso, fuera de casa sí lo tenéis. Fuera de casa sí creáis ocasiones. Hoy aquí habéis tirado 3-4 veces a puerta de mamá y tiros lejanos, como tú dices, ¿no? Sí, la semana pasada, por ejemplo, pues tuvimos muchísimas ocasiones. Sin embargo, no vimos con un empate, que yo creo que no merecimos la victoria. Y esta semana, pues yo creo que sí. Tenéis razón, ¿no? La primera parte yo creo que hemos llegado muy bien por banda, pero después no finalizamos, no, es lo que te digo, no decidimos bien el último pase. Aníbal, al margen de la presión que tengáis aquí, ya han pasado varias jornadas, han jugado varios partidos aquí. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo fuera de casa, que todavía no conoce la derrota, a en casa, que ya ha sumado 2 derrotas en casa? Tres. Bueno, no sé qué decirte, esto es fútbol ya, y hay días buenos y días malos, por decirte algo, pero yo creo que hoy, yo personalmente me voy satisfecho con mis compañeros, porque ya te digo, yo creo que la actitud hoy ha sido muy distinta a partidos pasados, ¿no? Te pones perdiendo 2-0 aquí en tu casa y, quiera o no, el equipo no va a los brazos, va a tirar para adelante. Nos hemos quedado con 10, que ha sido otro palo más, y ya te digo, hemos acabado en su campo, porque prácticamente hemos pegado la segunda parte. Parece que os hace falta que os den, ¿no? En ese sentido. Que verlo todo en contra para que... Bueno, visto de esa manera parece, ¿no? Pero nada, yo creo que... Yo pienso que este equipo está trabajando bien. Yo creo que estamos cogiendo los conceptos y lo que quiere que... A lo que quiere que juguemos el entrenador, y yo creo que pronto van a venir los resultados. Aníbal, a pesar de los resultados, se sigue mirando hacia arriba más que hacia abajo, ¿no? Bueno, yo personalmente no miro ni la tabla, la verdad. Yo soy de la condición de primero zárbate y después lo que venga bienvenido sea, ¿no? Y que es verdad que yo creo que equipo hay para hacer algo bonito, pero ya te digo, pierde hoy aquí, a lo mejor mañana va a la caza el primero y le gana. En esta categoría te gana cualquiera y le gana a cualquiera, ¿no? Y yo creo que hay que sacar hoy lo positivo, eso. El equipo ha tenido carácter, ha tenido coraje, ha intentado jugar fútbol, que yo creo que al fin y al cabo entrenamos eso, ¿no? Nosotros no sabemos jugar otra cosa que no hacer el balón por el suelo. Y nada, a seguir trabajando y a comenzar una nueva semana. Bien es cierto que en comparación con los otros partidos entre Rayo Saluqueño o San Roque, hoy al menos a mí no me ha dado la impresión de ver un muy incómodo en el terreno de juego. En esos partidos sí se os veía más incómodo, hoy no. Ya te digo, el equipo ha tenido ese cambio de actitud, por lo menos aquí en casa, ¿no? Porque fuera, ya te digo, fuera jugamos, parece más cómodo. Y es eso, que es que si no practicamos nuestro juego, que es lo que entrena, no sabe hacer otro juego, entonces siempre va a estar incómodo. Es lo que trabajamos toda la semana, pues nosotros intentamos desarrollar nuestro juego. Vayas perdiendo, vayas ganando, vayas como vayas. Es que si no. Si entrenas una cosa y después haces otra, nunca va a disfrutar y no va a jugar bien. Nada, Aníbal, muchas gracias, mucho ánimo. Gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras del centrocampista ubriqueño. Por su parte, su entrenador, Mario Casilla, no se explicaba cómo el Chiclana Industrial había terminado llevándose los 3 puntos de Ubrique. Decía que un equipo con ese planteamiento y por lo que se había visto, no podía ganar, nunca podía ganar en un campo como el del Ubrique Unión Deportiva. Consideraba clave la expulsión, a pesar del 0-2, consideraba que esa expulsión había sido importante para que el Ubrique Unión Deportiva no hubiera podido culminar esa remontada. Decía que, o en este caso, alababa la labor de los subjugadores que se habían fundido tras la expulsión, precisamente decía que habían sido los mejores minutos de su equipo, pero insistía en que los 2 goles a balón parado que recibió su equipo no los puede regalar el Ubrique Unión Deportiva. Y también hacía referencia a que quizás el equipo esté echando de menos a muchos jugadores que este fin de semana, como en el anterior, se encontraban de baja por lesión. Se encuentra el Ubrique Unión Deportiva con la enfermería a tope. También hablaba de que el primer gol que recibió su equipo le cayó fatal, porque en ese momento el conjunto ubriqueño dominaba y el rival no había dado visos de poder reaccionar y meter algún gol como lo hizo en una jugada aislada, ya decimos, en un balón parado. Escuchamos a Mario Casillas. Estamos con Mario Casillas, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, donde hoy ha caído por 1-2 ante Chiclana Industrial. Mario, hacía bote pronto, ¿qué sensaciones te deja este partido al margen de la derrota? Pues una pena también, lo veo una pena, sobre todo porque creo que este equipo no puede llevarse 3 puntos de aquí. Con lo que han planteado y lo que se ha visto, no pueden llevarse 3 puntos en la vida. La expulsión de Parra, ¿vale? Puede valorar de qué hacía la expulsión, que para mí lo hacía. Creo que Gavino está bien, porque el equipo, los 10 se han fundido ahí y han sido los mejores momentos que hemos tenido. Pero es que no podemos regalar esos 2 golitos, no puede ser. Entonces, no puede pasar esto. Uh-huh. Es lo que comenta un equipo de Chiclana Industrial, que en cuestión de tabla sí está por encima, pero después ha llegado aquí, no ha propuesto nada. Jugadores, desde mi punto de vista, no han planteado para ganar una victoria aquí en Ubrique. Y un equipo, el Ubrique, que ha regalado, como tú dices, 2 goles, uno en propia puerta y el otro un balón ahí tonto, de cabeza. ¿Qué es lo que le falta entonces al Ubrique para estar ahí, para empatar, para sobreponerse a este tipo de partidos, a este tipo de encuentros? Yo creo que estamos echando de menos mucho a la gente que tenemos ahí en la enfermería, y yo creo que eso sí puede ser un factor importante. Pero bueno, sabes que siempre hablo de que los que estamos somos los que tenemos que dar la cara, y sobre todo creo que el punto de un poco la suerte esa hay que tenerla también en los partidos, porque si no tenemos esa suerte pues pasan estas cosas. y sobre todo el primer gol creo que ha sido ha caído fatal al equipo, nos hemos quedado todos, no esperábamos porque estábamos dominando y teníamos más o menos el juego en nuestro lado, también hoy hemos tenido más balón, hemos estado un poco más seguros atrás, pero dos errores pues te matan y es complicado de trabajar contra ellos. Y después por pues, la expulsión, creo que a pesar del 0-2, creo que ha sido clave para no intentar trabajar con el equipo para lo menos empatar o conseguir algo más. A diferencia de otros partidos que habéis jugado aquí, que habéis caído también, hoy no hemos visto los vicios que entonces de los que entonces te hablaba, de abusar de balones largos. Hoy tus jugadores sí se han ceñido, digamos, a lo que le pedíais, ¿no? Sí, el tema es que más o menos estamos viendo lo que queremos, lo que entrenamos, se está viendo, se está plasmando en el campo. Nos falta todavía esa chispita de alegría, de jugar un poco más alegre o más rápido. Pero eso lo que se hace es con partidos y con entrenamiento. Entonces, en ese aspecto, sí, lo que estás comentando, sí, no ha sido un partido, el típico partido aburrido que son pelotazos para arriba y para abajo, que a lo mejor, desde mi punto de vista, es lo que ellos nos han propuesto. Entonces, en ese aspecto, pues, estoy contento. Con 10, parecía como que los 10 eran ellos y nosotros éramos 11. Y a los chavales, los que han estado en el campo, no les puedo reprochar nada en eso cuando hemos estado con 10. Sí puedo decir de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creyendo en el sistema, que todavía nos falta mucho por conseguir, pero claro, es importante también puntuar y también dar un golpetazo aquí en casa, que la gente que venga viendo también diga, hostia, aquí hay algo, porque los partidos buenos se hacen fuera de casa y aquí no sé, parece que tenemos una loza ahí que no nos deja puntuar o marcar más goles, pero bueno, lo importante, vuelvo a repetir, el segundo partido con actitud. Creo que había una buena actitud del equipo y lo menos estamos consiguiendo algo que en partido anterior no teníamos. La propuesta de Chiclana es similar a la de otros rivales que han venido aquí, quizás vengan con ese chip, ¿no? Sí, yo juego directo, el portero creo que es el jugador que más balones ha dado en última línea desde fuera. Entonces, pues balón arriba y la que le cae. La pena es el balón parado esto, que nos han metido los dos goles, que para mí el primero nos ha matado. Y es una pena de que equipos así se lleven tres puntos cuando, desde mi punto de vista hoy, creo que, no te voy a decir que fuéramos ganados, pero lo menos un empate yo creo que fuera así un poco más justo. Mario, al hilo de lo que comentaba de la actitud, Aníbal comentaba anteriormente que estaba contento en ese sentido con la actitud del equipo. Es cierto que el equipo con un jugador menos ha sabido sobreponerse a ese 0-2, ha empatado y ha tenido incluso alguna para empatar, pero sí es cierto que está acusando el equipo un poco la falta de gol, ¿no? 4 goles en 4 partidos, quizás un poco esa es una de las asignaturas pendientes del equipo. Sí, date cuenta que, por ejemplo, gente por ejemplo como Juanpe, que metió 2 goles en un partido, que estaba trabajando bien, Francis es otro hombre importante, Parra ya lo estábamos intentando de reubicar, Lolo viene de una lesión también, entonces date cuenta que gente importante, pues, porque son los que en definitiva en las últimas líneas donde meten los goles, pues nos está faltando. Te pongo un ejemplo, Pelu lo estoy tirando en banda cuando realmente es el que tiene que rematar, pero son opciones que vamos sacando, son formas de intentar de corregir eso, pero claro, eso cuando llegue y cuando no, pues nada. Hoy sí es importante valorar de que había ocasiones, se ha tirado a puerta, y también quiero destacar también otro día más es a Frank, que creo que también ha dado la cara al juvenil, que de juvenil cada día tiene menos. Mario, el año pasado recuerdo que comentabas que también las primeras jornadas en las que tu equipo le costaba marcar el gol, pero se creaban muchas ocasiones, decías que no estabas preocupado porque se iban creando ocasiones. ¿Estás preocupado este año? Porque tú dices que se han creado ocasiones, pero son pocas, ¿no? Quizás para lo que venía haciendo el equipo. Sí, el partido de la semana pasada, si no me equivoco, creo que tengo anotado sobre 12 ocasiones claras de gol, 12, un partido fuera de casa. Hoy puede haber, hayan sido 4 o 5 más nacidos. Entonces, pues sí, estoy intentando de ver cuál es el problema o dónde está viendo el problema, sobre todo en casa, e intentar trabajar en ello. El problema es que ya la jornada 9 y el equipo todavía no termina de arrancar, todavía no termina de fluir. ¿Dónde lo puedo achacar? ¿Dónde puedo mirar? Pues nada, seguir trabajando con la gente que tenemos, ¿vale? Mirar cada día menos la enfermería y sobre todo que este equipo confíe en ellos, que poco a poco están confiando, pero hasta que no salgan las cosas, un partido que podamos ir un poco más holgado en el marcador, pues nos va a costar un poco el tema anímico sobre todo, pero bueno, yo sigo creyendo en ellos y vamos a intentar de seguir trabajando. ¿Cómo te las has encontrado ahora después del partido de ánimo? Regular, porque creo que el esfuerzo de la segunda parte ha sido bueno, o sea, ha sido grande, el equipo se ha fundido y jugadores pues se ven que han dado la cara, jugadores por ejemplo como Mario Chacón, jugadores importantes que el tío ha aparecido un niño hoy, ha dado la cara, Pelu, yo creo que en definitiva todos dando la cara y te encuentras un vestuario un poco roto, un poco, pero bueno, el martes trabajamos, miramos contra Scipiona que está por debajo de nosotros y también hay que ver que ahora empiezan las, entre comillas, vienen equipos un poco más de la parte medio baja, que estamos nosotros ahora un poco ahí también, e intentamos coger los máximos puntos posibles y mirando antes de Navidades pues estar lo más alto posible. Mario, la última, lo que decías ahora mismo sobre la parte media-baja, me has dicho en otras entrevistas que no miraba la tabla, no sé si es el momento ahora ya de empezar a mirarla, mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. No, miro sobre todo el rival, sé que por ejemplo hoy ha quedado el Scipiona, ha perdido contundente contra Castellá, creo que ha sido 7-1 o algo así, entonces pues más o menos sí me reflejo sobre todo para saber cómo preparado hoy o tenía algún dato de los partidos de contra los que jugamos. El jugador que ha metido, a mí uno de ellos del Castellá, que ha metido 3 goles, que recuerdo la semana pasada que fue el que más nos ocasionó y sé por donde le metió un poco más, nos dio más leña y demás. Entonces, pues me ayuda a preparar partido esta semana. Más o menos lo planteo, lo veo y sobre todo miro la clasificación eso. Pero bueno, también es importante mirar de reojo y saber dónde estamos y que estamos y ver si este equipo puede estar más alto o más bajo. Y desde mi punto de vista creo que estamos más bajos de lo que nos merecemos. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del técnico ubriqueño y de técnico a técnico. También tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del Chiclana Industrial, con José Luis Gómez, que, bueno, pues en este caso reconocía que gracias al balón parado su equipo había conseguido llevarse la victoria y que quizás había sufrido bastante en la segunda parte, incluso con un jugador más. La verdad es que el Chiclana Industrial no hizo mucho más méritos en la segunda mitad, salvo ese 0-2. En su opinión, el Ubrique Unión Deportiva, es excepto la ocasión del gol y la jugada previa a ese córner, tampoco consideraba que había puesto en problemas a su equipo, al Chiclana Industrial. Para él la clave estuvo en la solidez defensiva del conjunto chiclanero, salvo en esos últimos minutos había estado bien defensivamente y había contrarrestado las virtudes del Ubrique al que ya tenía estudiado. Hablaba pues eso de parar esas internadas por banda y esos golpes, esa jugada a las espaldas de su defensa. Escuchamos a José Luis Gómez. Hablamos ahora con José Luis Gómez, entrenador del Chiclana Industrial, que se ha llevado los 3 puntos de aquí de Ubrique en el día de hoy, en un partido que se opuso muy de cara a José Luis y al final habéis terminado sufriendo, ¿no? Sí, la verdad es que gracias al balón parado hemos conseguido abrir distancia en el marcador, 0-2, incluso estábamos con uno más la última media hora de juego, pero la reacción del equipo local nos ha hecho sufrir los últimos minutos. Creo que excepto la ocasión del gol y una parada previa del portero, tampoco hemos sufrido demasiado de cara a portería. Hemos tenido alguna salida, pero no la hemos podido aprovechar y lo importante al final es que nos llevamos los 3 puntos, que estábamos necesitados de ellos después de la derrota la semana pasada en el Rosal contra el Cádiz. Y nada, no, seguimos arriba metidos en la pomada. ¿Qué es lo que os ha permitido hoy llevaros la victoria? ¿Dónde ha estado la clave para vosotros? La clave yo creo que ha estado la solidez defensiva, excepto en los últimos minutos por el arreón y el gol a balón parado del equipo local. Pero creo que hemos estado bien defensivamente, ordenados, juntos, contrarrestando las virtudes de Ubrique, que lo teníamos bastante estudiado, y no hemos dejado que nos golpearan a la espalda, no hemos dejado que lleguen por banda y pongan centros laterales, y la verdad que eso lo hemos hecho bastante bien, creo, y hemos utilizado la baza que tenemos en el juego aéreo y hemos conseguido los 2 goles a balón parado. Conocíais a Ubrique, supongo, del año pasado, porque también estabais compartiendo la primera andaluza. Habéis cambiado ahora de categoría, de prácticamente el Ubrique nuevo. No sé si conocíais al nuevo Ubrique o al antiguo Ubrique. ¿Tenéis informes del nuevo o del antiguo? Yo, personalmente, el año pasado no estaba aquí. Estaba en el juvenil del Sporting Chiclana. Y este año pues he tomado la rienda del equipo y hemos tenido 7 jornadas de margen para ver el equipo. Fuimos a San Bernardo, vimos a San Bernardo Ubrique allí en San Bernardo, hemos visto partidos también en televisión, algunos que hay grabado, y conozco la versión actual del Ubrique, que es la que me interesa a mí como entrenador actual del Chiclana Industrial, y me baso en lo que veo para trabajar con el equipo, contrarrestar las virtudes del equipo contrario. ¿Cuál era el guión del partido de hoy contra el Ubrique? El guión era estar 10-15 metros por detrás de donde solemos estar, es decir, replegarnos un poco más, ya que sabíamos que buscaban bastante la espalda de los laterales del equipo contrario, y desde aquí, una vez tengamos balón, transitar rápido buscando las acciones ofensivas con velocidad en la punta de ataque, y sobre todo luego trabajar como llevamos trabajando bien la estrategia para aprovechar las ocasiones a balón parado, tanto en faltas laterales como en centro de saque de esquina. Siendo un equipo recién descendido, uh-huh, entiendo que con la obligación este año de estar lo más arriba posible, ¿el equipo también se ha renovado para de cara a esta temporada? Sí, sí, mucho. Somos un equipo muy joven. La media edad del equipo quizás no llegue a los 23 años. El equipo es muy joven. Hay muchos juvenil del año pasado, es decir, mucho que el año pasado era juvenil de último año, este año es senior. Entonces, desde la directiva del club a mí no, en ningún momento me han indicado que la obligación del equipo, debido a su juventud, incluso a mi juventud, sea ascender. Pero yo como deportista, como entrenador, soy ambicioso, los jugadores lo son, y vamos a intentar estar lo más arriba posible en la clasificación, evidentemente. Entiendo que a los equipos recién descendidos la siguiente temporada quizás le cueste un poco arrancar, ¿no? Adaptaros a esta categoría. ¿Cómo están siendo estas primeras jornadas para vosotros? Bueno, no empezamos mal, empezamos 9-9, ganamos los tres primeros partidos, luego en casa tuvimos un tropiezo contra el Rayo Sanluqueño en un partido raro, un partido en el que no tuvimos acierto, en el que pese a quedarnos con uno más en el campo no pudimos hacer gol. Luego hubo un par de empates fuera de casa, y hasta esta última jornada que perdimos nuevamente contra el Cádiz, pero no empezamos mal. Ahora es cierto que venimos de jugar dos partidos fuera de casa, en Rosal y Ubrique, dos salidas muy complicadas, quizás de las más complicadas de la categoría, y ahora volvemos a casa a intentar sumar de tres nuevamente. Pues nada, pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Gracias. Y mucha suerte esta temporada. Gracias. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestra tarea de resumir la jornada futbolística, cerrando los detalles de este partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana Industrial, que terminó con ese 1-2. Nos quedamos, como siempre, con la convocatoria del Ubrique Unión Deportiva, que nos llevó a los siguientes jugadores: Alberto, Álvaro Prieto, Mario Chacón, Dani Gago, Lolo, Peluca, Aníbal, Juan Flores, Parra, Álvaro González y Josué. También estuvieron Pedro Pazo, Francisco Javier Fernández, Fran, Alberto Bonilla y Alejandro García Miranda. Esa fue, como decimos, la convocatoria de Mario para este partido. Y la jornada que nos dejaba estos marcadores en la segunda andaluza senior: el sorprendente Castellar 7, Chipiona 1. Un marcador muy amplio el que le endosó el Castellar, equipo con el que jugó la pasada semana el Ubrique Unión Deportiva, al Chipiona, equipo con el que va a jugar esta próxima jornada. Vejer Balompié 0, Real Balompié Calinense 0, San Bernardo 1, Tesorillo 1, Afición Jerez 2, Rayo Sanluqueño 3, Juventud Sanluqueña 2, El Torno 2009 1, San José Atlético 2, San Roque 1 y Ciudad de Cádiz 2, Cádiz Club de Fútbol 2. San Bernardo sigue liderando la clasificación a pesar del empate, con 20 puntos, empatado ahora con el Rayo Sanluqueño. 17 tiene Chiclana Industrial, que sube hasta la tercera plaza, y Ciudad de Cádiz, 14. Bueno, estos cuatro equipos son los que están metidos ahora en zona de ascenso. 14 para Cádiz y San Roque, 13 para Vejer Balompié Tesorillo, 11 para Afición Jerez y Real Balompié Calinense, 11 también para Castellar. En duodécima posición, marcando ahora mismo el límite con el descenso, está el Ubrique Unión Deportiva con 10 puntos. 9 tiene el Torno 2009, 7 Chipiona, 7 Juventud Sanluqueña y 3 el San José Atlético. Por lo que podemos ver en la tabla clasificatoria, le urge al Ubrique Unión Deportiva ya empezar a ganar para no descolgarse. Ya tiene la zona de ascenso a 7 puntos, la primera posición a 10, y poco a poco se va ampliando esa diferencia jornada tras jornada. Ahora lo que tiene que hacer el Ubrique Unión Deportiva es ahuyentar fantasmas, enlazar esas 2-3 victorias consecutivas, sobre todo en casa donde tiene que ganar sí o sí, pues para recuperar confianza y la solidez de un equipo que en principio está llamado, a viendo el nivel de la categoría y la propuesta de los rivales, a estar en esa zona alta cuando las cosas comiencen a funcionar dentro de la normalidad. Como decimos, próximo rival de Lubric Unión Deportiva, el Chipiona. Vamos a continuar con el repaso ahora del resto de equipos ubriqueños que han jugado este fin de semana. Comenzamos con la Cuarta Andaluza Juvenil, donde no ha habido suerte en esta quinta jornada del Grupo 7 y donde los dos equipos de nuestra localidad han perdido en esta jornada. Lo hizo el Deportivo Ubriqueño en casa ante la Salle por 4-1. Comentar que el equipo visitante ya se fue con una ventaja de 0-2 al descanso, que llegó a estar con un 0-3, gol logrado en el minuto 75. Jorge Orellana acortó distancias para el Deportivo Ubriqueño en el 87, ya rozando el final de partido, e incluso dio tiempo para que La Salle consiguiera un tanto más y terminara el partido con ese 1-4. Y también perdía el Ubrique Unión Deportiva, lo hacía en Alcalá del Valle, partido que por cierto se jugó en Setenil. Nos hablan de que, bueno, fue un partido bastante duro, podemos decir, por la propuesta del equipo de Alcalá del Valle, y el Ubrique Unión Deportiva que no pudo hacer nada ante el conjunto alcalaíno. Nos hablan incluso de encerrona, de que no... fue un recibimiento por parte del equipo en el planteamiento de juego, nos referimos obviamente, no muy cortés hacia el conjunto ubriqueño, bueno, que bueno, pues tuvieron que pelear lo suyo para salir entre comillas vivos de Setenil. 2-0 fue el resultado final de este partido, que bueno, pues en estas condiciones nos deja la clasificación de la siguiente manera. El líder sigue siendo el Arcos Club de Fútbol Academy, que no da opción, ganó su quinto partido en estas cinco primeras jornadas, en este caso un 0-3 ante Pueblo Nuevo La Granja. 13 puntos tiene el Bornense Atlético, que venció 1-0 al Gédula. 12 puntos Villamartín, en este caso también ganó 0-3 a Arcos, al otro tipo de Arcos. Y La Salle de Jerez, que también tiene 12 puntos, también, como hemos podido observar, conseguía ganar a domicilio al Deportivo Ubriqueño. Todos estos resultados hace que el Ubrique Unión Deportiva, bueno, que haya perdido distancia con respecto a esta zona alta y haya bajado hasta la sexta posición, en la que se encuentra actualmente con nueve puntos. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño ocupa la octava posición con 3 puntos. En estas tantas jornadas, en estas cinco jornadas, el equipo que dirige José Antonio García, que bueno, pues ha sumado tan solo una victoria en los partidos disputados. Cómo quedaba la quinta jornada. En la sexta jornada, el Ubrique Unión Deportiva va a recibir al Pueblo Nuevo La Granja, mientras que el Deportivo Ubriqueño viaja hasta Villamartín. Nos vamos con la categoría cadete, con la tercera andaluza. Tampoco hubo suerte en este caso. El Ubrique Unión Deportiva cayó en Puerto Serrano por un contundente 4-0. Al descanso ya perdía 3-0 el conjunto ubriqueño y no pudo reaccionar en el segundo periodo. Sin embargo, el Deportivo Ubriqueño sí que consiguió sacar los 3 puntos de su visita a la Algodonales, de su partido que se disputó en Zahara de la Sierra, por cierto. Comenzó adelantándose el conjunto ubriqueño con el gol de Jorge Coronel en el minuto 12, que ampliaría Carlos García en el 16. Antes del descanso, el Algodonales consiguió poner las tablas en el marcador, marcó en el 37 y en el 43, y ya en la segunda parte, en el 63, Luis Favero terminaba consiguiendo el gol que le dio la victoria a su equipo. Pues importante victoria la de este Deportivo Ubriqueño, y la clasificación, bueno, que incluso sobrepase la clasificación al Ubrique Unión Deportiva, aunque está empatado a puntos. Ahora el Deportivo Ubriqueño es tercero con 15 puntos y cuarto el Ubrique Unión Deportiva con otros 15. Pero ojo que la clasificación la encabeza el Villamartín con 16, seguido del San José Obrero B también con 16 puntos. Es decir, los dos equipos ubriqueños están a tan solo un puntito de la cabeza. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Arcos Club de Fútbol Academy en la próxima jornada, mientras que el Deportivo Ubriqueño, también en casa, recibe al siempre correoso Puerto Serrano Atlético. Vámonos con la cuarta andaluza, victoria, además en un partido con muchos goles del Ubrique Unión Deportiva ante el Safa San Luis, 7-5 para el equipo que entrena Octavio Benítez. Se adelantó el Ubrique Unión Deportiva a los 10 minutos con el gol de Aarón Perea, aunque muy pronto, a la siguiente jugada prácticamente, lograba empatar el Safa San Luis y poco después incluso marcar el 1-2. Noel Sevilla lograba empatar en el minuto 27 y José Rodríguez Rubiales poner el 3-2 en el 35. Así se fue el partido al descanso. En la segunda parte, a los 10 minutos de la reanudación, el conjunto del Puerto de Santa María lograba empatar a 3 en el minuto 55, en el 56 se ponía con un 3-4 y en el 62 con un 3-5. Parecía que el partido se le iba al Ubrique Unión Deportiva, que en un último arreón pudo reaccionar y darle de nuevo la vuelta a la situación. Hugo López consiguió el 4-5 en el 72, José Rodríguez Rubiales repetía y lograba el empate a 5, Daniel Pecho el 6-5 en el 82 y Adrián Fernández en el 85 el definitivo 7-5. Por lo tanto, brillantísima victoria del Ubrique Unión Deportiva en un partido que lo tuvo todo, alternativas en el marcador, remontadas, te remontaron a ti, pues suponemos que con tantos goles sería un partido bonito que ver, de ver para el espectador. El Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto, suma esta victoria ante el Safa San Luis. Eran dos, o son actualmente dos equipos de la zona baja. El Ubrique Unión Deportiva consigue su primera victoria y suma 3 puntos. Ahora se coloca en novena posición. Hay que decir que el líder es el Liberación con 12 puntos, aunque por coeficiente, porque quien tiene más puntos es San José Obrero, que tiene 13. Ya saben que, bueno, pues dependiendo del número de partidos disputados y de las victorias, es por lo que se mueve ese coeficiente. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, se mide a la Escuela de Fútbol Paquete. Y vámonos con la tercera andaluza infantil, donde tenemos cosas interesantes que contar. Por ejemplo, la primera victoria del Atlético Curi ante el Bornense Atlético, dos equipos que no habían logrado ganar hasta el momento. 5-4 fue el resultado final, un partido disputado, competido y que por suerte dejó los 3 puntos aquí en Ubrique y con una protagonista, una jornada más, Alejandra Sánchez, que ya la pasada semana conseguía un hat-trick. Y ahora ha vuelto a conseguir otro ante el Bornense Atlético. Suma 2 hat-trick y bueno, y este importantísimo porque le ha dado la victoria a su equipo. Precisamente Alejandra Sánchez fue la que abrió el marcador en el minuto 4. En el 10 empataba el Bornense Atlético. Arturo Palmero ponía el 2-1 para el Atlético Curi en el minuto 15. Y en el 19 Alejandra Sánchez ampliaba esa diferencia consiguiendo el 3-1. Así se iba el partido al descanso. Ya en la segunda mitad, Darío Calvillo lograba el 4-1 para el Atlético Ocuri, se le ponía el partido muy de cara, pero el Bornense Atlético reaccionó. En el minuto 68 lograba el 4-2, de nuevo Alejandra Sánchez casi mataba el partido con el 5-2, que parecía ya casi definitivo, pero todavía el equipo bornicho tendría mucho que decir y metería el susto en el cuerpo al Atlético Curi porque lograría 2 goles más en el 73 y en el 69 con ese 5-4, dejando la cosa ahí muy, muy, muy apretada. Pero lo importante, como decimos, esa primera victoria del Atlético Curi. El Deportivo Ubriqueño también ganó en esta jornada 5-0 y además con otro jugador que conseguía un hat-trick, Víctor Panal Fernández, que en el 9-67-72 conseguía los 3 goles que ponían a su equipo por delante. 3-0 en ese 72, Alejandro Marchante logró el 4-0 y Mario Pérez el 5-0. Poco podemos decir de este partido, Como decimos, viendo los datos simplemente nos hacemos una idea del dominio del Deportivo Ubriqueño sobre el Algodonales Unión Deportiva. Y el Ubrique Unión Deportiva fue el único que cayó en esta jornada, en este grupo 1 de la tercera andaluza infantil, en lo que a equipos ubriqueños se refiere. Aquí en casa perdía ante el Puerto Arsenal Atlético con el solitario gol de Darío Camarena en el minuto 45. La clasificación tras la disputa de estas 7 primeras jornadas la encabeza precisamente el Puerto Arsenal Atlético, que se coloca líder con 18 puntos, mientras que el equipo de Ángel Román, que era líder hasta ese momento, hasta esta jornada, baja a la tercera plaza. La segunda la ocupa el Deportivo Ubriqueño. La tercera, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, y hay que bajar hasta la undécima posición, penúltima, para ver al Atlético Curi con esos 3 puntos con los que ahora mismo está estrenando su casillero. La próxima jornada, pues el Atlético Curi viaja a Olvera. El Deportivo Ubriqueño lo hará en casa del líder, partidazo, ante el Puerto Serrano Atlético, y el Ubrique Unión Deportiva recibe al Arcos. Veremos si el Deportivo Ubriqueño logra puntuar en el campo del Puerto Serrano, porque le conviene a esos dos equipos ubriqueños que ahora mismo están ahí en esa segunda posición a 3 puntos del equipo polichero. Pues estaremos esperando esos acontecimientos de lo que va a ser la jornada 8. Y nos vamos ya con la cuarta andaluza infantil. El Ubrique Unión Deportiva cayó 5-0 ante el Zona Sur, un partido que al descanso ya pues estaba casi sentenciado con un 4-0, y en el que en la segunda mitad solo pudimos ver el quinto gol del equipo local. Eso, como decimos, en cuanto al Ubrique Unión Deportiva, tampoco hubo suerte para el Deportivo Ubriqueño, que perdió 9-6 a pesar de los 5 goles de Víctor Panal Fernández, que ya había jugado con el Deportivo Ubriqueño A y que con el B pues también se salió. El veterano Jerez se adelantó en el minuto 8 y en el 16 y conseguía el 2-0. Ahora venía el festival de Víctor Panal, 2 goles para Víctor Panal en el 22 y en el 37, y Carlos Romero lograba el 3-4, Víctor Panal el 2-4, estamos hablando ya en la segunda mitad con 2-3 el partido al descanso. En el 51 Víctor Panal conseguía el 2-4 y en el 54 de nuevo Víctor Panal el 2-5, se le ponía el partido muy de cara al conjunto ubriqueño. Sin embargo, los jerezanos reaccionaron en el 57, en el 59 y en el 63 lograron 3 goles que nivelaron el partido 5-5. Todavía tendría que aparecer una vez más Víctor Panal para lograr el 5-6. Pero aún así, la reunión de veteranos Jerez final logró darle la victoria a su equipo, porque empataron a 6 en el 67, en el 76 7-6, en el 79 8-6 y en el 89 9-6. 9-6 fue el resultado final de este partido. Una rabia, una pena el que el Deportivo Ubriqueño, un equipo, logre 6 goles fuera de casa, que no es nada fácil, y no termine ganando el partido. La clasificación, precisamente el veterano Jerez es el líder, es el equipo más fuerte de la categoría, que es el que la encabeza con 15 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 9, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 3 puntos. Le ha costado arrancar al Deportivo Ubriqueño B, pero vemos que ya planta cara a los equipos más fuertes de la categoría. Estamos seguros de que los resultados van a seguir o van a llegar a partir de ahora. Próxima jornada, el Club de Fútbol Cherry Atlético será rival del Ubrique Unión Deportiva aquí en Ubrique, y el La Salle de Jerez del Deportivo Ubriqueño también aquí en Ubrique. Y vámonos ya con la tercera andaluza, Alevín. Dos partidos se jugaron este fin de semana, porque el Atlético Curi ya había jugado el suyo ante el el pasado día 8, entre semana se disputaba ese partido, que se saldó con victoria de los ubriqueños. Pues bien, en lo que se refiere a estos dos, el Deportivo Ubriqueño ganó 5-0, goles de Antonio Vilches, 2 goles de Manuel Perdigones, de Luis Barreno, y otro en propia puerta de un jugador del San José Atlético. Y el Ubrique Unión Deportiva también ganaba 7-0 al Algodonales, con goles de Emilio Villagrán, Mario González, Arturo Gómez, Jesús González, que logró 3 tantos, y Juan Ríos. De esta manera, la clasificación, pues la encabeza el Atlético Curi con 19 puntos, 18 tiene Deportivo Briqueño, 18 Villamartín, 17 Alcalá del Valle y 15 el Ubrique Unión Deportiva. El Deportivo Briqueño se mide la próxima jornada al Algodonales, el Ubrique Unión Deportiva al Puerto Serrano Atlético y el Atlético Curi al Club Deportivo Gédula. Vámonos con la cuarta andaluza Alevín y los partidos que se disputaron en esta jornada. El Atlético Curi cayó 8-4 ante el Jerez Deportivo. Marcaron por parte del Atlético Curi Álvaro Toro, Diego Caro, Elena García y Diego José Molero. Un partido pues que, aunque el marcador parezca que hubo más dominio del Jerez Deportivo, la verdad que estuvo bastante igualado, sobre todo en la primera parte, porque comenzó adelantándose el Atlético Curi, el equipo local le dio la vuelta al marcador, se puso con 2-1, volvió a empatar el Atlético Curi y dos tantos rápidos se permitieron al Jerez Deportivo irse al descanso con 4-2. Y luego ya pues 5-2, 5-3, acortaba distancia, pero ya llegaban tres goles consecutivos del conjunto jerezano, se ponía con 8-3 y el definitivo 8-4. 2-5 fue el resultado del partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el San José Obrero. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Guillermo Pozo y Luis Pan. E insistimos, partido más igualado de lo que refleja el marcador. Se adelantó el equipo local, empató el Ubrique Unión Deportiva, volvía a ponerse por delante el San José Obrero, con 2-1 se iba al partido al descanso, nada más arrancar la segunda mitad, empataba el Ubrique Unión Deportiva y luego ya llegaban pues esos tres goles del conjunto de visitante con los que se llevaron la victoria. Decimos, se adelantó el Ubrique Unión Deportiva 1-0, le empataron. Al descanso se fue dominando el marcador con 2-1, al revés de como lo hemos dicho antes, 2-1, 2-2 empataban los jerezanos al poco de arrancar esa segunda mitad y luego ya pues se llevaban la victoria. La clasificación, el Atlético Curi es séptimo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es duodécimo y último de la categoría. Próximo rival del Atlético Curi, Pueblo Nuevo La Granja, mientras que el del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Esperanza. No nos liemos, no nos liemos. En tercera andaluza Benjamín tenemos los siguientes marcadores. Gédula 8, Atlético Curi 4, goles de Alejandro Flores, Thiago Urbano 2 y Juan Manuel Domínguez. Y también tenemos un Algodonales Ubrique Unión Deportiva, con victoria de los ubriqueños por 2-8. Marcaron Lucas Ramírez 3 goles, Iker Benítez 3 goles, Darío Duboski 2 goles y Pedro Manuel González. El conjunto ubriqueño ya ganaba 0-5 al descanso, así que dominio de los ubriqueños. En cuanto a la clasificación, el Atlético Curi es octavo. Es octavo clasificado, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es segundo. Está a 3 puntos del Arcos, tiene 18, 15 el Ubrique Unión Deportiva. Próximos rivales del Atlético Curi, el San José Atlético, y del Ubrique Unión Deportiva, el Puerto Serrano Atlético. En la cuarta andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó en Jerez a la Salle Jerez por 4-6, con goles de Javier Rivero, 4 goles de Aitor Sánchez y de Adrián González. Un resultado que le sirve al conjunto ubriqueño para ocupar a la novena posición de la tabla. Su próximo rival en la próxima jornada será el Arcos Club de Fútbol Academy. Vamos rápidamente en la segunda pre-Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva goleó 0-6 al Florida. Marcaron Hugo León 3 goles, Manuel Márquez, Martín Ramírez y Miguel Gómez. Ahora en la clasificación, el Ubrique Unión Deportiva es segundo a 3 puntos de Marianista, que es el líder, que tiene 18, el Ubrique Unión Deportiva tiene 15. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, empate a 4 entre el Arcos Club de Fútbol Academy y el Ubrique Unión Deportiva. Marcaron Ricardo Macías, Miguel Gómez 2 tantos y otro en propia puerta. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la sexta posición y su próximo rival será el Zona Sur B. No hay tiempo para más, no hemos pasado ya bastante de nuestro límite. Nosotros volvemos mañana con el resto de la actualidad a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.